Paola, soy docente. Bueno, yo soy maestra. Profesor. ¡Profe! Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Otra vez en las escuelas, los docentes. Cuerpo... Problemas de infraestructura han aparecido reiteradamente. Que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Frente a la suerte de 3 meses. 3 meses. De vacaciones. 3 meses. De vacaciones. Ver el cometa Halley, hay que aguantar 70 años. A los del gobierno le suben un 100% y a los que trabajamos que no suben. Estamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Y en la cuestión salarial, nosotros dijimos que la propuesta era insuficiente. El frío de... Ellos se llevan trabajo a casa y obviamente tienen que planificar para el otro día. Microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima, aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Que cientos de docentes otra vez no han cobrado su salario. Por hoy que todavía existan reyes, aguantamos al culpable cuando se hace el inocente, aguantamos cada año a nuestro presidente. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores sobre la educación. Y por este instante, levanta el paso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Haciendo un programa de la peluca de Sarmiento Zona Sur en este sábado otoñal. ¿Cómo andan los compañeros acá en la mesa? Hoy somos multitud. Somos un montón. Sí, yo estuve sin venir 2 semanas. Keiru, hola, ¿cómo les va? Hoy estoy reincorporándome. Veníamos comiendo unos alfajores con Ever en el auto. No mientas porque no me convidaste. Sí que te convidé, vos no quisiste. Bien, yo acabo también de recibir el llamado. Ya enseguida, ni bien arranca el programa, caen los llamados. ¿Y de quién va a ser? De Ana, seguramente, muy bien. De María Amelia, la hija. Agradeciendo el apoyo y el aguante que siempre nos hace. Así que saludos también para Ana, que está medio congestionada. Tuvo un congreso de ATE, nos comentó, y bueno, que vino media congestionada. Hoy estamos también con Víctor, que nos escucha por esta. Y hoy nos acompaña Ana Claudia Escobar, miembro del Tribunal Descentralizado Región 5. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, y vamos, para arrancar así, agradecemos todos los mensajes de feliz cumpleaños a la peluca que nos estuvieron mandando, de Lili Pato, Graciela, Silvia Rueda, Verónica, Mónica y un montón más que están por acá, a ver, Alejandra Gómez, Caro Ayala, etcétera, etcétera. Nos mandaron un montón de mensajes, muchísimas gracias. Muy bien. Y bueno, seguiremos. No sé cuánto tiempo más, pero lo vamos a seguir poniendo pilas. Seguiremos cumpliendo años. Bien. Y bueno, en este principio de mes, de vuelta estuvimos por los cajeros. No sé cómo les fue a ustedes. A mí este mes me fue bien. No siempre pasa, pero este mes me fue bien. Cobré lo que tenía que cobrar. Aunque a veces te aparecen como, ponele 50 pesos menos. Sí. ¿Por qué? No es como una hora o 2 horas menos. 50 pesos menos. Uh-huh. Otro mes decís 70 pesos más. ¿Qué pasó? ¿Qué me cambiaron? Es como que estás en la nebulosa ahí. El salario del docente sigue siendo algo indescifrable. Yo no fui al cajero todavía, pero tengo datos de que hay muchos compañeros que cobraron mal, uh-huh. que cobraron menos. Generalmente cobran mal menos. Claro, no sí. Más. Sí, Noelia, inclusive, compañera que nos acompañó mucho tiempo en el programa, que está todavía ahí dando vuelta, estuvo comentando, informando que también percibió malos saberes. Sí, van llegando cada vez más comentarios, información de compañeros que le descuentan, aparecen descuentos, ¿sí? Así que es probable y en tal caso está bueno que nos hagan los comentarios, ¿no? Al Facebook o que nos llamen para tener una, digamos, acercarnos más a la realidad de cuántos son los que están padeciendo este problema. Y es probable que por ahí se empiece a expandir lo que muy fuerte le ha tocado a Tigre, ¿no? Al distrito de Tigre. Sí, y si nos quieren comunicar esto o cualquier otra cosa, pueden hacerlo al 4233-4848 o al 4233-5560 o al Face de la Peluca de Sarmiento, que es la Peluca de Sarmiento Zona Sur MB. Pero ya que estamos de cumpleaños y esto, ¿por qué no escuchamos un temita pum para arriba a ver qué nos preparó Javier? Thank you. Bueno, seguimos en La Peluca de Sarmiento, Zona Sur, acompañándote. Y como en el programa anterior se cortó la luz acá en esta zona de Longyang, donde está la radio, tuvimos menos programa, tuvimos un bache en el medio y no pudimos pasar algunos audios. Uno que te lo pasamos ahora es el del compañero Juan de la agrupación El Bondi de La Plata, que nos hacía un comentario sobre el paro del 30, del jueves 30 de abril, que hicieron las seccionales multicolor de Suteba, y en relación al primero de mayo y a esta situación que tenemos de no cobro, de cobro irregular en toda la provincia. Escuchamos el audio. Ahora estamos con Juan, integrante de la agrupación El Bondi de La Plata, también del Encuentro Colectivo Docente. Juan, contanos cómo, el porqué del paro declarado por las seccionales multicolor para el jueves 30. ¿Cómo, qué fue lo que hicieron ustedes en La Plata? Bueno, el tema del paro ya estuvo, lo venimos charlando bastante, pero hace, en realidad este mes hubo 765 docentes del distrito de Tigre que no cobraron su salario, después de diferentes promesas, diferentes medidas de lucha que han hecho tanto en el distrito de Tigre como en La Plata, ¿no? A nivel provincial, no han recibido respuesta, la mayoría de ellos aún siguen sin cobrar, algo que es terrible, porque no, docentes que han trabajado todo un mes, que necesitan cobrar su sueldo para pagar el alquiler, para poder comprar sus alimentos, las cuestiones que tienen que ver con la familia, con los hijos, bueno, todas estas cosas que son gravísimas, no las han resuelto, no han recibido respuesta desde la dirección de escuela ni desde el gobierno provincial. Frente a eso hemos decidido hacer un paro diferentes distritos de la provincia de Buenos Aires, entre ellos La Plata. Tuvimos una asamblea el día martes donde votamos por unanimidad la medida, es decir, realizar un paro el día jueves, que el paro iba a ir acompañado de diferentes medidas. Pensábamos en un paro activo y no una medida pasiva, y un grupo de compañeros y compañeras viajaron a Capital, al acto que se hizo en el Obelisco, a la clase abierta. Y otro grupo de compañeros y compañeras nos quedamos en La Plata y realizamos una radio abierta en el centro de La Plata, difundiendo, bueno, no solo lo que ocurre en Tigre, sino que es un problema provincial, ¿no? La cantidad, los cientos, podríamos decir miles de docentes que tienen problemas para recibir su salario como debería ser. Y además otros problemas de la escuela pública que ya son crónicos, como los problemas de infraestructura, los problemas que hacen al vaciamiento de la escuela pública en general, ¿no? Bueno, esta radio abierta la realizamos el día jueves con muy buena recepción de la comunidad, de los vecinos que pasaban, le explicamos lo que está ocurriendo con nuestros compañeros de Tigre y también con la escuela pública. Y aparte de eso, bueno, obviamente que el jueves hicimos paro, ¿no? Y que tuvo un acatamiento muy, muy importante. En La Plata nosotros calculamos que está entre el 80 y el 90%. Bueno, y esto en el marco de un primero de mayo, ¿no? Donde muchas de las reivindicaciones que se planteaban en 1890, 1900, hace más de 100 años, todavía como laburantes seguimos peleando por conquistar los mismos derechos, ¿no? Por ejemplo, el derecho a cobrar un salario digno, que para los docentes sigue siendo algo que todavía no hemos podido lograr a pesar de todas las luchas que venimos dando, ¿no? Bueno, continuamos en La Peluca. Acabamos de escuchar a Juan, que nos comentaba la situación alrededor del paro del 30. Y tenemos más información, porque esta situación continúa. Exactamente. Y ahora vamos a escuchar a una docente de Tigre, que, como bien saben ustedes, venimos trabajando en todos los programas, el tema del no cobro, que allá es especialmente complicada la situación de los docentes. Hay una gran masa de docentes en Tigre que no están cobrando, que tienen muchos problemas, que se organizaron y hicieron varias medidas. Así que, bueno, mejor que la escuchemos a los docentes, que este audio se tomó de una especie de scratch que hicieron en la Feria del Libro, uh-huh, en actividades donde estaban funcionarios públicos. Así que vamos al audio. Yo soy María Clara, soy profesora de inglés en escuelas primarias. Soy de Suteba, Tigre. Hace 3 semanas que salimos a denunciar que el gobierno no nos paga los salarios en forma correcta hace más de 3 años. En particular, en abril 765 docentes del municipio no cobraron sus haberes como corresponde. Esto sabemos que es una situación provincial. Hicimos distintas acciones. Tuvimos que ocupar la jefatura regional sexta durante una semana. Hicimos cortes de la vía del Mitre, dos cortes en Panamericana. Nos movilizamos a La Plata infinidad de veces, recursos de amparo, recursos legales. Y sin embargo, seguimos esperando nuestros salarios. En el día de hoy vinimos a la Feria del Libro, que es un ícono cultural y educativo, a denunciar que esta es una fachada, como la ven, es de Durlo, es de Telgopor. El Ministerio de Educación de la Nación nunca emitió criterio, nunca dijo nada sobre la ausencia de los sueldos. Sabemos que sucede en otras provincias. En Córdoba tenemos conocimiento que también se les adeudan los salarios durante 6 o 7 meses a los docentes. Por eso hicimos varias notas en distintos medios y pasamos por los stands culturales y educativos de los distintos gobiernos que son responsables de que a los docentes no se les pague el salario a pesar de que ya lo trabajan. Bueno, escuchábamos a la compañera de Tigre que comentaba que esta situación no solamente está en Tigre, sino en toda la provincia de Buenos Aires y también en otras provincias. Y les preguntábamos hoy cómo les había ido con el cobro y nos decían que siguen muchos compañeros sin cobrar, que el lunes se van a pegar una escapadita al programa de Marcelo Tinelli, que inicia con la participación del gobernador Daniel Scioli, para denunciar, aprovechar esa situación para denunciar que el gobernador no está pagando los sueldos en tiempo y forma, y van a promover el lunes y el martes una cantidad de acciones en las escuelas, cartas a la comunidad, afiches, asambleas, van a hablar con la comunidad para que se pueda entender la situación, porque ya son varios días de conflicto, entre otras medidas locales y buscando también movidas a nivel provincial, porque el problema es provincial. Sí, lo que quiero comentar, que acá en Brón hay muchas docentes que no cobraron también, y en realidad, esto de que no sé si se enteraron de una carta que mandan todas las secretarias de asuntos docentes de la provincia a Nora Lucía, porque es el haber encontrado el fusible, dónde estaba, al echarle la culpa a la secretaria de docentes de Tigre, bueno, empezaron las demás a broquelarse, digamos, y a defender, claro, que no es una cuestión del cobro. Lo que pasa es que la descentralización que hicieron hace unos años, la verdad que trae muchos problemas y aparte permite, bueno, acomodar a las arcas como les parece, porque a ver, si vos no te dio el alta la secretaria de asuntos docentes, por más que la secretaria de la escuela te mande en contralor, no tenés el alta. Si el consejo escolar no carga la suplencia de la que estás haciéndole vos la suplencia, tampoco vas a cobrar. Si hay algún error en liquidaciones, tampoco vas a cobrar. Así que son muchos actores, ¿sí? Que ya vienen, y en todos los distritos hay gente que no cobra. Lo que pasa que, bueno, yo digo, los compañeros de Tigre lo toman como gremio, que es lo que estamos, lo que no se toma en los otros distritos. Quizás no hay 700, pero hay muchos docentes. Los que primero se hacen suplencia están 2 o 3 meses sin cobrar, hasta que, ¿entendés? Y no tenés a dónde reclamar. A mí esto indigna mucho, más allá de... Y es un reclamo que tienen que tomar los gremios, porque en realidad el docente que recién inicia no sabe ni cómo, a quién reclamarle, cómo es el sistema, le reclama al secretario, el secretario le dice, yo ya entregué el contralor. La secretaria de asuntos docentes por ahí lo cargaron. Quizás la secretaria no avisó el alta a la escuela. Así son varios factores que quizás el docente no conozca y se pone a llorar, o se enoja con uno o con otro, pero en realidad son varias cosas que tienen para que eso esté bien. Inclusive, estando bien, a mí me han mostrado compañeros, la Secretaría de Asuntos está todo bien cargado y dice retención de liquidaciones. Los que tenían que haber cobrado el 20 por un alcance porque no cobraron en marzo, no cobraron. Y decía retención de liquidaciones. Entonces quiere decir que, a ver, no está claro la cosa. Para mí hay que reclamar más arriba, claro, para que se ordene, porque sacarle, digamos, que el fusible sea una Secretaría de Asuntos Docentes, o sea, no sé, a un compañero que se encarga de cargar suplencias en el consejo escolar, no es eso. ¿Entendés? Yo creo que lo de Tigre es interesante y es algo que se hace 2 años por lo menos que venimos sufriendo. Sí. En ese punto, más que nada que los compañeros que nos escuchan, que sepan que las seccionales, Brón o Varela, que conduce la agrupación Celeste, Ellos tienen la idea de que esto es un problema administrativo. Entonces, por lo tanto, todos aquellos que vayan a llevar sus problemas lo van a intentar resolver en ese sentido. Y está bueno que trasciendan los casos por otras vías, hay grupos de Facebook, etcétera, porque realmente los que no compartimos esta idea de la agrupación celeste que conduce, digamos, a nivel provincial Varadel, tenemos que enterarnos de todos los casos o la mayoría de los casos para poder empezar a impulsar, organizar algo más contundente, no digo a nivel como Tigre, que ellos conducen la seccional, pero algo parecido, porque esta semana pasada fue elecciones de delegados en SUTEBA, ¿no? Una compañera de la escuela le llevó la planilla para firmar la planilla de delegados, y ella me comenta: sí, yo estoy medio enojada con SUTEBA porque el año pasado no me pagaban, fui a llevar reclamo y tuve más de 6 meses sin cobrar y yo necesitaba, porque bueno, y tenemos que entender, porque cuando le llevamos como delegado el reclamo a la conducción, nos dicen: no, son problemas administrativos, y que los compañeros vengan a la sección y nosotros le resolvemos. No lo resuelven porque tiene el mismo problema. Por más que intervengan, podrán en alguno que otro caso tratar de solucionarlo, pero en general, como es una, nosotros somos los que consideramos que es una decisión política de ajuste del presupuesto, entonces esto no es un error. Habrán algunos errores, pero no es en su mayoría de errores, sino que es una decisión política de ajuste del presupuesto, que estarán destinando fondos para otro destino, probablemente la campaña, ¿no? Ahora en época de elecciones. Sí, además esto, ¿no? Digamos que por ahí, al concebirse como un problema administrativo, por ahí pasa de que vos tenés que recorrer todas las escuelas buscando papeles, la fotocopia de contralor y demás. Bueno, y por ahí lográs que se resuelva un caso o una situación puntual, pero como decís vos, decir un problema más general, te pasa que la siguiente suplencia que agarrás pasa lo mismo, o no, o las horas que ya tenés, dentro de 2 meses te pasa lo mismo, y bueno, y ahí es donde, digamos, se devela que el problema no es una cuestión administrativa simplemente, digamos, ¿no? Por ejemplo, el año pasado las que son suplencias por decreto, el 258, que son 2 o 3 días, no las pagaban y nadie quería agarrarla. Entonces las escuelas también estaban vacías de suplentes porque nadie quería agarrarla porque no las pagaban. Claro, a mí una directora me contestó: y bueno, nosotros decimos que no las agarren, ¿y para qué las mandás a cubrir? Claro. ¿Entendés? Para, en el caso, por ejemplo, de horas de artística y eso, si vos las estás mandando a cubrir, denuncialo. No, claro. Que le digas a la docente después que lo agarró que y no los cobran, porque bueno, porque fuiste 3 días, hiciste de niñera de los chicos y bueno, son 3 días. Hace pocos días también mandaron la orden de retirar todos los fondos que estaban depositados para el plan Mejoras, ¿no? Es un plan que solemos criticarlo porque son pagos en negro, muy discrecionales el asunto es el manejo, pero realmente en algunas escuelas funcionaba, o más o menos lo utilizaban para que funcionen algunos aspectos, tapar parches, ¿no? Más allá del plan Mejoras. Digamos que lo que se está planteando en las escuelas ahora es que, bueno, todo aquel que quiera seguir con el plan Mejoras, que lo haga, pero sabiendo de que no se sabe si van a cobrar, ¿no? No, se han retirado los fondos del plan Mejoras, han mandado una circular, ¿no? Informando este motivo. Y algo que tenemos que tratar todos de pelear contra la naturalización del no cobro, ¿no? Porque muchos compañeros terminan bajando los brazos, diciendo: bueno, es una forma de ahorrar, bueno, cuando me paguen todo junto, veo en qué lo puedo invertir, pero es lo peor que nos puede pasar, ¿no? O sea, ya habíamos naturalizado que nos paguen a las 2 o 3 meses, que ya era demasiado. Después te aplica la AFIP. Que hay una cláusula que vos podés reclamar cuando te aplica la AFIP de que cobraste todo junto y que no te hagan el descuento. Pero la gente no lo sabe. Claro. ¿Entendés? Una vez que recibiste todo, decís: bueno, voy a gastar, y ya te robaron otra vez. Claro. Sí, exactamente. Bueno, estamos por salir a la tanda. Sí. Hey, esto es para ti, mamabicho. Y quítense porque se están quedando calvos. Es que es para ti. Tengo la peluca. Para que te la ponga. Oye, póntela. 1580 Radio 26 de julio. Todas las voces. Todas. Comienzo de espacio publicitario. En Carnicería El Caracú nos volvimos locos. Mire qué precios para ayudar a su economía. Bife con lomo, cuadril, asado, paleta, nalga, vacío, bola de lomo, bifes angostos, roast beef, tapa de asado, entraña, bifes anchos, colita de cuadril, picada especial y bifes de costilla, todos los cortes a 59,99. Picada común 39,99. ¿No lo cree? Visítenos en Sarmiento Esquina Dabel en Longchamps y compruebe usted mismo. Además, pollos, achuras, embutidos, huevos y carbón. Carnicería El Caracú, el amigo de su economía. Veniste, está loquito vos. Creemos en nosotros, en el grupo que formamos, en el trabajo, en el desarrollo, en los emprendimientos, en los proyectos y en los planes. Creemos en nuestros clientes. Creemos en el campo. Federación Patronal Seguros. Los riesgos existen. Por eso, nada mejor que un buen respaldo. Representante en la región, Organización Echeverres, San Vicente, Cañuelas, Bransen, Canin y más de 15 sucursales. Consulte por nuestros planes para el productor rural, seguro de granizo, seguro para maquinarias, accidentes personales, ART, seguro de transporte. www.estudioecheverres.com.ar Federación Patronal Seguros, 90 años asegurando su tranquilidad. Domingo 10 de mayo, gran jineteada, asado y canto en el campo de Facundo París, Ruta 6 y Ruta 58, San Vicente. 12.000 pesos en premios, prueba de riendas menores y mayores, 25 caballos a cuero tendido con jinetes por orden de llegada, chancho enjabonado y las montas especiales de Marco Chiclana en el Pobre Loco de Facundo París y Emanuel Moreno en el Rompecorazón de Adrián Pérez. Entrada 80 pesos, carne asada 100 pesos por kilo. Animan Carlos Paulión y Daniel Sevilla. Campo y jinetes asegurados. Informes 15 66 34 15 39. Onestel 657 *3636. 20 años informando y formando opinión. Semanario Al Sur, líder en información regional. Búscanos todos los viernes en tu kiosco amigo y seguinos todos los días en www.semanarioalsur.com. Margarina Producciones te trae los mejores espectáculos al Club Deportivo San Vicente. Viernes 15 de mayo a las 22, Gustavo Cordera en la Caravana Mágica. Lunes 25 de mayo a las 19 horas, Hernán Piquín con su espectáculo pasional. Viernes 26 de junio a las 22 horas, la presentación de Soledad Villamil. Tickets en venta por el sistema Tu Entrada al 5354-9100. En Gundis Delicias, Irigoyen 99, San Vicente y en Radio 26 de Julio. San Martín 513, Longchamps. Margarina Producciones. Fin del espacio publicitario. En la 26 de julio vivimos la radio. Vivila junto a nosotros con música, deportes, entretenimientos y noticias. AM 1580. Todas las voces, todas. Sarmiento usaba peluca para abrigarse la cabeza porque él tenía un problema de que se enfermaba mucho de gripe. Entonces se ponía siempre la peluca porque tenía que protegerse mucho porque las ideas no se matan, ¿eh? La peluca de Sarmiento. Seguimos en La Peluca de Sarmiento, Zona Sur, como todos los sábados. Y tenemos algunas noticias para comentar antes de abocarnos a preguntarles cosas a Ana Claudia, a sacarle el jugo a Ana Claudia, como habíamos puesto por ahí. El viernes 24 de abril, una estudiante de la carrera de filosofía sufrió un accidente mientras cursaba en el aula 38 del ex nacional de Adrogué, donde estudia en turno vespertino, en el horario del Instituto de Formación Docente número 41, y entre las medidas. En el instituto vienen haciendo reclamos por la cuestión edilicia hace un montón de tiempo, activamente todo el año pasado. Las diferentes escuelas que están en el edificio del ex nacional de Adrogué vienen haciendo los reclamos. Y ahora, bueno, evidentemente, si no se hace nada con pura pintura, no se sostiene nada. Así que, bueno, esta compañera, esta alumna que sufrió esta situación, y dentro de las medidas los estudiantes decidieron tomar clases en los pasillos porque piensan que es más seguro que dentro de las aulas. Otra vez, otro caso más. Sí, digamos que acá hay varios en esta mesa que pasaron en un momento de su vida por el 41, y eso es de hace miles de años que viene así. Claro, sí. Nacimiento, más, yo no sé, hace 10 años más o menos. Bueno, vamos a otra noticia. Después, la semana que viene, vamos a tratar de conseguir alguna entrevista con los chicos del profesorado. Y ahora vamos con una noticia que es: se viene el tercer encuentro del foro pedagógico este 29 de mayo. El Almirante Brown. Exactamente. Y va a ser una charla sobre el tema: es el lenguaje de las artes visuales en la escuela, destinado a docentes de nivel inicial y primario, docentes de artística y público en general. Y la invitada va a ser Berta Nun, una especialista en todo esto, que es profesora de artes visuales, docente de extensa trayectoria nacional e internacional, escritora e investigadora de la enseñanza del arte en los diferentes niveles de la enseñanza. Así que esto va a ser, repito, el 29 de mayo, en Somellera 481 Adroé, a una cuadra de la estación Adroé, lado oeste, a las 17:30 horas, que van a hacer la acreditación, y a las 18 comenzaría la charla. Esto es en el marco del Foro Pedagógico de la Almirante Brown. Para no perdérselo, no solamente porque ella es espectacular, sino porque hoy en día, si no metes algo relacionado a lo visual, a lo auditivo, con los chicos, se te aburren. Sí. Entonces aprovechemos este medio y explotémoslo. Bien, también comentar que se va a realizar una peña. Todos por Benja es el anuncio que están difundiendo en el Facebook. Benjamín es un chico de 3 años que tiene leucemia. ¿Sí? Van a hacer una peña en el Club General Lavalle de Monte Grande el domingo, este domingo que viene, mañana, a las 12 horas. Todo aquello que quieran conectarse para tratar de colaborar, el nombre del Facebook es Dulce Adri, ¿sí? Que es la tía, los tíos están moviendo mucho. En este caso, lo que están buscando es mejorar las condiciones de la vida donde vive la familia de Benjamín, porque necesitan que, bueno, los médicos le plantearon que tiene que ser un lugar de libre de humedad, de frío, y bueno, viven en situación precaria y están, bueno, juntando fondos para tratar de mejorar la situación de Benjamín. Otra peña, ¿sí? En Lomas, Ate Lomas, se va a hacer una peña para tratar de reunir fondos para, bueno, compañeros de Las Cabas, que es un barrio que está en San José. Hay un trabajo del FOL, bueno, para tratar de reponer los compañeros que trabajan en reciclaje, de robar los caballos, y van a juntar fondos para que puedan, bueno, salir de esta situación. Tenemos también, nos contó Ana, que el 7 de mayo, 7 de mayo ya pasó, 17 de mayo era, me parece, o 13. 13 de mayo. Se me mezclaron los... sí, acá está, 13 de mayo. Nos contó Ana que va a haber un paro de ATE, también por el no cobro, esto que estábamos contando que nos pasa a los docentes, también le pasa a los auxiliares, médicos, enfermeros, así que el 13 de mayo se vendrá un paro de ATE por este motivo. En Tigre van a sumarse a ese paro los docentes de Tigre por la situación del no cobro. Muy bien. ¿Cómo viajamos en Varela? En Varela viajamos como vacas, dice el eslogan de la campaña. Se está lanzando para los varelenses una noticia. Estamos en proceso de lanzamiento de una campaña por el transporte público en Varela, en un conjunto de organizaciones sociales, gremiales, culturales, entre ellos la Lista Marrón, que somos la agrupación docente en Varela. Estamos en proceso de lanzar una campaña que se llama En Varela viajamos como vacas, campaña por un transporte digno, y que tiene como principal cometido denunciar las condiciones en las que de funcionamiento tan precarias del transporte público en Varela. Y bueno, ver cómo se puede organizar una solución, reclamando al municipio, reclamando principalísimamente a la empresa Moxa, que es una empresa monopólica del transporte público en zona sur. Todos los colectivos de Varela, o casi todos, casi todas las líneas, pertenecen en su totalidad o en parte a la Moxa. Así que bueno, se va a estar lanzando esta campaña para ver si se pueden mejorar las condiciones, porque realmente es una situación ya insostenible, la situación del transporte público en Varela. Todos los que somos docentes, que viajamos en colectivo, y los alumnos principalmente, lo sabemos, especialmente en horarios de entrada y salida de la escuela, que es casi imposible viajar. Así que bueno, se está lanzando esta campaña. Hay un Facebook que tiene el nombre de la campaña, En Varela viajamos como vacas, y en programas futuros probablemente estaremos hablando y ampliando un poco más sobre la campaña. Bien, y en este momento se está haciendo la... Se está convocando desde el Bachillerato Popular del Galpón a la limpieza del Arroyo San Francisco, ¿sí? Vienen compañeros de la UBA para tratar de hacer una limpieza ecológica, ¿no? Cuidando el medio ambiente y plantando plantas que tengan que ver con la limpieza, pero ecológica, ¿no? No, sin utilizar nada artificial, químico, etcétera, para limpiar el arroyo. ¿Qué tenemos ahora, Sabrina? Tenemos un gazpacho. Peluca de Sarmiento. Cuando llego a mi casa, yo, después de caminar 32 cuadras a pie, porque no me alcanza para tomarme un remis y me queda re tras mano, antes esa escuela tenía ruralidad 5, pero ahora se la bajaron a 2. Igual me viene bien, yo esas las 35 cuadras las sostengo. Ruralidad 2, ruralidad 2, ruralidad 2, ruralidad 2, ruralidad 2, sí, ruralidad 2, sí. Cuando llego a mi casa exhausta, tengo más o menos una empanada de noble repulgue en cada pie, con sus correspondientes ampollas. Primero me enhebro las ampollas con una aguja de coser y dejo el hilito colgando para que drene el agüita. Y después me siento en el sillón, me desparramo, me preparo el gazpacho que me enseñó mi amiga María Sola Sola de Barcelona, que consiste en tomate, ajito, un toquecito de aceite de oliva, sal, un toque de pimienta, orégano a la licuadora y además un poquito de ribotril, un poquito de Trapax, un poquito también de Lexotanil, Emotival y después, para darle el toque maestro final, un Reduce Fast. Y con eso me voy a la cama y quedo como loca y sueño con todos los patitos, los chanchitos, los lobitos. ¡Yuhu! La peluca de Sarmiento. Bueno, como escucharon, estamos con Ana Claudia Escobar, que comentábamos, es miembro del Tribunal Descentralizado de la Región 5, a la que pertenece Almirante Brown, y la invitamos, aprovechando que son las inscripciones al listado oficial, para que nos comentara un poco sobre esto a los que están por anotar. Sí. Bueno, sí, ahora está el listado oficial. En realidad hay dos formas de anotarse en el listado oficial, que es por internet, los que ya están, digamos, ya hicieron una inscripción en el listado, y el otro es, bueno, de forma tradicional, llenando la declaración jurada y presentando todas las pruebas, digamos, los títulos, los bonificantes, las calificaciones. Esas serán las dos formas. No sé, en el listado oficial, digamos, hay varias, digamos, más o menos comento dónde está esto del listado oficial, que es el artículo 57 del estatuto, ¿sí? Estado oficial es para los que tienen título docente habilitante. A veces dicen, bueno, yo soy abogado y dice capacitación docente. Bueno, tenés título docente que te habilita. El título tiene que estar en el nomenclador que la Comisión de Títulos cada año aprueba, hacia el 31 de diciembre de cada año se va ajustando. Y a veces en esto, bueno, hay gente que, por ejemplo, hizo una carrera en Capital y el título no la habilita para Provincia de Buenos Aires. Y dice, pero te hice un profesorado. Sí, pero no está hecho el trámite en Provincia de Buenos Aires, por lo tanto, no es un título habilitante para la Provincia de Buenos Aires. Así que, en esto, o de organismos privados, que quizás no está habilitado, ¿sí? Entonces, en esto de los títulos, tiene que ser título docente habilitante para la Provincia de Buenos Aires. En esto hay, por lo que vienen por muchas consultas al tribunal, y es esto por poder estar en el listado oficial. Después, en el listado oficial te habla de, bueno, de tener actitud psicofísica, bueno, ser nativo, y habla de la edad, que también es una cosa que a veces vienen docentes de edad avanzada, como yo, que en realidad hay un límite que es hasta los 50 años. Que en realidad es un derecho, es algo anticonstitucional, que en el reclamo tendrían que tomarlo también los gremios. Porque, por ejemplo, si una docente hace la inscripción, suponer a los 45, y cuando llega a los 50 años de edad, por más que vos le cargues la edad dentro del sistema, el sistema la escupe, digamos, queda como excedida en edad. Salvo que haya tenido desempeño. Es decir, si tuvo desempeño, esto hablamos para todo lo que sería primaria, ¿sí? Adultos primarios, digamos, lo que es secundaria y terciario, no, no está esta exclusión. Pero para todo lo que más sea psicología, en primaria, sea, bueno, inicial, especial, todo eso, digamos, tenés un límite de edad que son los 50 años. Si tuviste desempeño antes, hasta 5 años te llevan hasta los 55. Es decir, si tuviste un año de desempeño, hasta los 51. Tuviste 2, hasta los 52, el límite a los 55. Salvo que habla del primer ingreso. Es decir, que si vos tenés un cargo titular, por ejemplo, yo soy maestra de grado, tengo 52 años, pero tengo un grado, tengo un cargo titular, uh-huh. Eso es, hasta que no deje mi cargo titular, digamos, voy a poder inscribirme en el listado. Claro. Pero los que hacen el ingreso, lo dice por primera vez, ¿sí? Digamos, si no tenés un cargo titular, siempre tenés que volver a hacer el ingreso. Entonces, claro, si yo estudié de grande, me puse al magisterio, tengo, no sé, 48 años, cuando me recibo, tengo arriba de 50. Ya no me puedo inscribir a menos que haya trabajado alguna vez. Exacto. No, pero además, por lo que entiendo, pregunto, si yo empiezo a trabajar a los 45, hago el ingreso a la docencia, pero soy suplente, y no titularizo porque no me da el puntaje por lo que sea. Cuando llego a los 50 años ya no me puedo volver a inscribir. Te vas a inscribir, pero el sistema te va a rechazar. Te va a rechazar. Y por más que hagas reclamos, no hay forma de que salvo que lo que hacen es pagar un abogado, presentar un recurso de amparo, que le sale bastante plata, y que le sale también a la provincia de Buenos Aires plata, porque después el recurso de amparo, como es anticonstitucional esto, tiene que después pagarle al damnificado. Ahí te ingresan y ahí te viene, digamos, de la plata te dan la, digamos, la situación de que vos, ¿cómo lo haces? Cambiándole, la única forma es cambiándole la fecha de nacimiento. Claro. Pero como hay un recurso de amparo atrás. Pero te digo, eso es una cosa que vos decís, está totalmente fuera del lugar dentro del estatuto, y hay un montón de cosas que se modifican, porque acuérdense que el artículo 5 te permite que en coparticipación, en estas reuniones de entre los gremios y la Dirección General de Escuelas, se puede modificar cualquier artículo del estatuto. Uh-huh. ¿Sí? De hecho, bueno, distintas cosas que se fueron modificando. Y esto está ahí como que no lo modifican, ¿entendés? Uh-huh. Entonces, es verdad, como vos decís, a los 45 te recibiste, a los 50 no titularizaste, y bueno, a los 50 estás fuera del estatuto. Porque incluso es, digamos, si bien ya por ahí hasta incluso está mal de que por lo más que uno empieza a trabajar el primer año, ya a los 51 no poder trabajar, también es cierto que a veces que yo hace unos 5 años que trabajo y todavía no titularicé, y eso mismo le pasa a muchos docentes y por ahí hasta más años, y bueno, por ahí entonces empezás a trabajar a los 43 y a los 50 no puedes trabajar más. Claro, esto siempre es para primaria, digamos, no es para secundaria ni para terciario. Ajá. Sí, es todo lo que tenga que ver para primaria, pero bueno, claro. Una psicopedagoga también no podés trabajar en primaria, podés trabajar en secundaria si tenés este exceso de edad y no trabajaste en primaria o no tenés un título. Bueno, después el hecho de... El oficial te permite titularizar, es el, digamos, más allá de agarrar cargo suplente provisional, es el que te permite titularizar. Como otras dudas que hay con respecto al artículo 60, que es la oblea, la famosa oblea que nadie entiende, y ahora es sencillo, pero bueno, es lo que está en el artículo 60. Es el valor de tu título, el valor de la antigüedad del título, ¿sí? Que tenés siempre, te va dando 0,25 por año hasta 10 años. Siempre hay un límite. Llegás a 2.50, ya está. Después de eso, la antigüedad en la rama, sí, que es 0,50 por año. La antigüedad en el sistema. Vos podés haber trabajado en primaria, en secundaria, y tenés una antigüedad para primaria, una antigüedad para secundaria y una antigüedad en el ítem, se llama, que está así en la oblea, que es toda tu antigüedad en la docencia. Eso te da 0,25 por año. ¿Y la antigüedad hasta cuántos años de antigüedad te da puntaje? Hasta 10. Hasta 10. Es decir, el máximo 5 puntos en la rama y 2,50 a nivel de, digamos, del ítem. Después también está lo de la ruralidad, que te da 0,10. Si trabajaste en escuela con ruralidad, te va a dar también hasta un límite. ¿Sí? Después tenés los bonificantes, que te dan hasta 10 puntos. Los bonificantes, que también son los cursos que la comisión de títulos aprueba. En esto, a ver, yo siempre lo comento, también son cosas para modificar. El sistema y los gremios aceptaron de que los cursos truchos de vocación docente, de renacer, de qué sé yo, que son, a ver, insólitos hasta los títulos, porque nosotros los cargamos y decís el título, no sé, la Plaza de Mayo, Monumento Nacional, qué sé yo, cosas terribles que vos las haces por internet, digamos, las haces por vía correo. Te dan más que una licenciatura. Una licenciatura, una tecnicatura te da 1.50 o 2 puntos como máximo. Uh-huh. Una licenciatura en historia, una licenciatura, que yo, una tecnicatura en arte, te da 1.50 o 2 puntos. Y estos cursos vos llegás, podés llegar pagando mucha plata, uh-huh, hasta 10 puntos de bonificantes. Uh-huh. Entonces, eso son también cosas totalmente injustas. Si bien han bajado bastante los cursos y apareció otra vez lo del CIE, porque en un momento los CIE estaban, los centros de investigación educativa estaban, se habían dejado totalmente fuera de curso, o digamos. Cursos, o claro, muy poca, con muy poco curso, con muy poco presupuesto. Sí. Claro. De hecho, por ejemplo, el CIE de Monte Grande, digamos, de Echeverría, está funcionando en escuelas porque no tiene edificio propio también. Uh-huh. Parte de todo esto, la biblioteca está en cajas. Y un lindo nivel el de los cursos del CIE. Sí, y son gratuitos, ¿sí? Abrieron ahora cursos, algunos virtuales también, uh-huh, pero siguen estando los bonificantes y todo el mundo compra puntaje. Uh-huh. Eso es la realidad, que en algún punto también, en acuerdo con los gremios, permitieron esto, porque, a ver, no, es una cosa totalmente insólita. Pero los bonificantes podés tener, que un curso puede ser 0.44, qué sé yo, 0.07, no sé. Y vos vas juntando hasta 10 puntos. Después tenemos lo de la que preguntaban, lo de la calificación. La calificación son los dos últimos años donde vos fuiste calificado. Si vos trabajaste, no sé, en el 2004 y no trabajaste más y tuviste calificación dos años y ahora vuelvo a hacer el ingreso, esa calificación me sirve. No es los dos últimos años anteriores al 2015, sino los dos últimos años donde vos fuiste calificado. Ahora, si no fuiste calificado o no sabés si fuiste calificado, no vas a tener esos dos puntos. Y otro mito que es que mucha gente que no trabaja se inscribe y piensa, ¿y el punto por inscribirme? No hay punto por inscribirse. Digamos, esos dos puntos, un punto o dos, es de la calificación. No es un punto, porque más que me inscriba me dan un punto más. Claro. Ojo, que yo también lo creía en algún momento. Uh-huh. Pero bueno, estos son las, digamos, sí, preguntas. Con el tema esto de la calificación, te digo mi situación. Yo hace 3 años que estoy trabajando en una escuela y cuando hice la inscripción el año pasado no me apareció la calificación. Y este año que ya se abre el listado, entonces ya me voy abriendo el paraguas, que yo me tengo que estar anotando. ¿Cómo tendría que hacer para ir a reclamar a la escuela? ¿Tengo que cerciorarme si la escuela me calificó o no me calificó? ¿Y cómo tengo que hacer para que me aparezcan? Porque si entro en el ABC y busco los datos míos, aparezco como que no estoy calificado. Bien, en realidad un docente, siendo suplente provisional, con un mes trabajado te tienen que calificar. En una misma escuela te tienen que calificar, ¿sí? Evidentemente te tuvieron que calificar en esos 3 años, digamos, obligación de los directivos por donde pasaste. Así que al no cargado el sistema, lo que tenés que hacer es reclamarle al tribunal, ¿sí? Pero para reclamarle al tribunal vos tenés que tener el C4 firmado y haberlo presentado en el ingreso o en la rectificación. Supongamos que vos haces la carga por servado, digamos, la haces en internet. Uh-huh. Pero igualmente hay una parte de rectificación, vos vas a mandar una planilla donde mandás el comprobante de que reclamás que no tenés las dos calificaciones correspondientes a los años anteriores, y el C4, que es la planillita que te tuvo que haber dado el directivo donde te calificó. Sí, es obligación del directivo calificarte. Y vos tenés, si te pusieron 10, vas a tener un punto. Si te pusieron entre menos de 9.50, vas a tener 50 centésimos. Si te pusieron entre 6 y 7 o entre 6 y 8, vas a tener 0.25, digamos. Te va dando de acuerdo, no es que todos... Pasa que todo el mundo le pone en 10, entonces todos tenemos 2 puntos. Claro, entonces yo ahora cuando se abra ya se abrió el listado oficial, me voy, me anoto y después espero a que haga el reclamo. Ya presentalo ahora. Ahí. Conseguite ahora y ahora en la inscripción presentás eso que te digo, la rectificación. Digamos, vos te anotás en forma tradicional, digamos, llenás de declaración jurada, lo haces por internet. Claro. Pero sí tenés que presentar ahora que se te agreguen estas dos calificaciones. Perfecto. Si el tribunal no lo hace, tenés la instancia de reclamo. Bien. Perdón, Ana, sí. lleva esto al tribunal. No, a la reclamo, Secretaría de Asuntos Docentes. Ahora a la Secretaría de Asuntos Docentes. La inscripción la hace cada Secretaría de Asuntos Docentes, donde cada uno vive. Bien. Y eso va al tribunal y el tribunal hace la evaluación del artículo 60. Bárbaro. Y si por otra situación tengo que ir al tribunal, ¿no nos compartís la dirección, teléfono? ¿Cómo no? Sí, Canales 2514, José Mármol, y el teléfono es 4214-3691. Buenísimo. Yo quería hacer una consulta. Primero recordarle a la audiencia que Ana Claudia Escobar fue elegida por el voto de los docentes, ¿no? O sea, que es una compañera elegida, no es una funcionaria puesta a dedo por algún funcionario político, sino que fue elegida por todos los compañeros, ¿no? ¿Hace cuántos años? Seis años. Bien, docente, todavía está viva. Supuestamente va a haber elecciones. Tenía que haber hace 3 años y no hubo, y bueno, igual voy a estar hasta muy poco, al 31 de julio me jubilo. Bueno, así bastante, que... bastante duraste. Aguantaste bien. Bueno, agradecerte obviamente por todo lo que venís haciendo, pero consultarte. Ahora viene la época del reclamo del puntaje titular, ¿es así? Sí. Hay una fecha estipulada. Sí. ¿Qué es lo que hay que realizar para llevar adelante ese reclamo? En realidad es lo mismo que el artículo 60, digamos, en vez de ingreso, es las mismas cosas, comprobantes de antigüedad, de bonificantes, todo lo mismo que estoy nombrando ahora, nada más que el PAT tenés que hacerlo en la Secretaría de Asuntos Docentes y lo contesta la Secretaría de Asuntos Docentes. Que esto fue un reclamo de los tribunales, especialmente, bueno, nuestro de Debrón y de los compañeros de La Plata, que también hay los mismos compañeros de La Plata que están en SUTEBA, también fueron electos como nosotros en forma, es decir, agrupaciones opositoras al SUTEBA y gente independiente. Y también reclamamos que en un momento lo contestaba Escalafón y nunca llegaba el reclamo del PAT, digamos, del puntaje titular. Y bueno, de tantos reclamos se hizo que lo descentralizaran. En eso sí sirvió la descentralización, porque ahora te lo contesta, vas a leer el gajo, lo presentás a la Secretaría de Asuntos Docentes, te lo contesta la Secretaría de Asuntos Docentes. Es decir, capacitaron a empleados, administrativos, o hacerlo, y tenés que presentar lo mismo, digamos, títulos, bonificantes, desempeño. Siempre el desempeño es firmado por un directivo que te avale ese desempeño, no necesariamente vos quizás no tenés que ir a todas las escuelas que te firmen dónde estuviste. Uh-huh. Vos agarras tu cuaderno de actuación y pones tu desempeño y un directivo te lo tiene que firmar para decir que lo que vos estás diciendo es verdad. ¿La planilla es la misma que para la inscripción? No, es otra. Tienen que pedir a la Secretaría de Asuntos Docentes. Eso no pasa por el tribunal, pasa por la Secretaría. Pero lo que tienen que presentar es lo mismo. Las calificaciones, como decía Víctor, lo mismo. El C4 firmado, las copias de los bonificantes. Todos los títulos tienen que estar, tienen que pasar por consejo escolar. Tienen que tener el sello del consejo escolar, ¿sí? Sería como una especie de legalización. Uh-huh. Y después presentarlo a la Secretaría para lo que es titular, puntaje titular, o al tribunal para lo que es puntaje para ingreso. Sí, el año pasado, y también tuvo su rebote al principio de este año, escuché muchas quejas sobre cómo se aplicó el MAT y el acrecentamiento. Y en eso por ahí mucho encontré que algunas de las razones eran el tema que justamente faltaba el puntaje titular, y eso es como que en el orden de mérito vas abajo de todo, más o menos sería algo y así. Sí, y los reclamos en realidad que estuvimos contestando en febrero, porque no se llegaron en Brom, especialmente los demás distritos no, fue porque los puntajes se contestaron algunos en diciembre. Entonces, si hay alguien que vos como el PAD, si vos presentaste un reclamo, yo por eso le digo, si tienen dudas con el reclamo de puntaje, presenten. Porque el reclamo te permite la instancia de, digamos, que si vos, por ejemplo, pedís MAT y el puntaje tuyo está mal, si vos presentaste reclamo de puntaje, hay que contestártelo, es como una instancia anterior al MAT. ¿Sí? Entonces, es obligación, digamos, de la Dirección General de Escuela y de los actores intervinientes, Secretaría y Tribunal, de contestarte eso. Entonces, quizás por ese reclamo vos accedas al MAD o al acrecentamiento, que fue lo que pasó y por eso se atrasó. ¿Y qué posibilidades hay para el MAD y acrecentamiento de este año, para todos aquellos que no pudieron entrar en esa instancia? Que si tienen dudas con el puntaje, presenten. Presenten reclamo. Le vino cero, presenten. Presentar reclamo para asegurarte. Claro, reclamo por puntaje titular, porque eso te permite que vos, y cuando presenten MAD y acrecentamiento, si no se lo contestaron, tienen que decir recurrido o reclamado, anotar en la planilla. Eso al tribunal le va a dar la instancia de que, bueno, hay que pedirle a la SAC que conteste esos reclamos para que después, que el error del tribunal fue, bueno, no insistir tanto y después terminamos contestando los reclamos más tarde, porque es derecho del docente. Es lo mismo que él, si él lo presentó en su ingreso a la calificación y el tribunal no se la cargó, presenta reclamo, bueno, tiene derecho hasta antes del acto público, tenemos que contestarte. ¿Sí? Él puede impugnar un acto porque el tribunal no le contestó el reclamo y él no accedió a un cargo porque nosotros no le contestamos un reclamo que el docente hizo. Así que, por eso digo, ante la duda siempre reclamen. Es verdad, es más laburo para el tribunal, o para, pero bueno, es el derecho del docente a reclamar. Y está en el mejor te va a contestar lo mismo que estás reclamando. O no, no te va a dar lugar, pero tenés el derecho. Sí. ¿Y están en mejor situación aquellos que no accedieron al MADI Ayuntamiento el año pasado por este motivo? ¿O es un borón y cuenta nueva, se empieza de nuevo? No, se empieza de nuevo, pero tienen derecho. Los que ya accedieron no van a poder pedir ni MAD por 2 años, ni acrecentamiento por 2 años. Es decir, esa gente ya no puede volver a pedir. Los que no accedieron... pueden pedir. Y en el caso tuyo me parece que el puntaje estaba mal, señor. Me parece que tiene que reclamar puntaje porque estaba muy... Reclame, es importante reclamar. ¿Viste? Cuando vos decís, a mí pasa que encima tengo algún conocido y veo los nombres y digo... Ay, ¿cómo no reclamó? No reclamó y no me preguntó. Y digo, y encima este año no voy a estar para el más acrecentamiento. Esto de naturalizar, hay que estar todo el tiempo reclamando hasta el punto pero y coma. El docente tiene mucho de esto, ¿no? De no saber, hasta que no le pasa, no se empieza a interiorizar. Y está bien, digamos, todos hicimos eso. Viste, algunos siguen poniendo obra en junta, yo también ponía obra en junta y nunca hubo junta en la provincia de Buenos Aires, son tribunales, pero bueno, qué sé yo, hay cosas que no sabemos hasta que no nos pasa. Hay mucha desinformación. Me encanta hacer docencia de eso, digamos, de poder explicar, y por eso que la gente venga al tribunal o que llame por teléfono, tanto yo como mis compañeros siempre estamos explicando. Pero en realidad hay mucho desconocimiento. Por ejemplo, lo de residencia también. Los 5 puntos por residencia. Si vos no tenés 1 año de antigüedad como residente en el distrito, no se te dan los 5 puntos. No es que yo me mudo hoy y tengo. Salvo que la causal sea, bueno, como siempre es muy machista también el estatuto, tu marido lo hayan trasladado a un determinado lugar, y entonces, bueno, tenés una causal, ¿sí? Pero si yo me mudo voluntariamente, no sé, a Mar del Plata no me va a dar los 5 puntos hasta que no tenga 1 año de residencia en Mar del Plata. Así que en eso también hay cuestiones, ¿sí? Hay una pregunta, pero que es muy recurrente, y no sé, supongo que todos la habrán escuchado, en el SAD, ¿no? ¿Qué hacen con tanta cantidad de papeles? Todos los años llevamos... cantidad de kilos y kilos de papeles para trámites. En realidad todo se debe juntar a tu legajo único. ¿Sí? Vos decís que en algún lugar hay un casillero que dice mi nombre y están todos los papeles que le llevé en estos 10, 12 años. Debe ser un casillero grande. Que si venís al tribunal, no sé si te anotaste en Brón, está tu legajo ahí. Es un fogón a fin de año. Ahora estamos trasladando el archivo hacia en una escuela, porque la verdad no tenemos ya ni estamos por acá arriba de la cabeza ya todos los legajos. En realidad lo que hay que adjuntar es todo tu... digamos, todo lo que vos vayas presentando es adjuntarlo. En esto de la carga por internet alivianó bastante, porque vos no seguís adjuntando las mismas cosas. Lo que ya tenés ya no tendrías que adjuntarlo, sino lo nuevo. Y si no tenés nada para adjuntar, lo haces por internet y ya está. No, los legajos hay que adjuntar todo lo que tu historial está ahí. Está ahí, yo te digo. Después, bueno, si hay carpetitas y folios que sobran. El mito que recorre en esos momentos cuando se plantean esas preguntas es que todo esto lo hacen a propósito, en la era de la internet, de la computadora, lo hacen a propósito para juntar papel y venderlo, porque quieren hacer negocio. Ese es el mito que... En realidad los legajos se tienen que guardar sí o sí. Lo que se va descartando es con 5 años de antigüedad, con 3 años de antigüedad, lo que sea acrecentamiento, MAP, POF, ¿no? Todo ese tipo de documentación sí, pero todo lo que es el legajo del docente no... Nos tenemos que ir, así que bueno, volvemos a agradecer a todos los que nos mandaron un feliz cumpleaños. Te agradecemos a vos, Ana, por haber venido. Si nos quieren mandar preguntas, después la volvemos a molestar a Ana. Dale, así que pueden hacerlo al Face de La Peluca. Y bueno, nos escucharemos el próximo sábado. Uno, cinco, ocho, seis.